corazón. Yo levanto esta canción de corazón a corazón. Yo te exalto, mi Señor. De corazón a corazón, yo levanto adoración. De corazón a corazón, manifiesto mi amor. Aleluya, te amo. Aleluya, Señor, yo te exalto. Aleluya, te exalto. Aleluya, Señor. Gracias, Jesús. Yo levanto esta canción de corazón a corazón. Yo te exalto, mi Señor. De corazón a corazón, yo levanto adoración. Corazón a corazón, te manifiesto mi amor.